ici, à je veux pas. Quando caca de globo, quando caca de globo, quando caca de globo hicieron banana al mono. Otra vez el mundo cumpliendo años, otra vez brindando solo. Otra vez con dos cajas de globo hicieron banana al mono. La data baja de la parte más alta de la pirámide que somos. Los números bajando desde el cielo como nubes que nunca acomodo. Las hago a dar un par de vueltas por ahí nomás, si no yo ni la jodo. Easy A definitivamente vino acá y va a ir allá por todo. Ese sonido tan particular como cuando el anillo es de oro. Mucho sonido haciendo humo, mucho pie en el lodo. Eso no le da lugar a pensar que tiene la llanta más embarrada que todos. Desfilo 4-4, caso en argentino lo que somos. Que si ella no quiere escuchar trap, la comprendo. Pero con un tango la perdono, sí, dije con un tango la perdono. Ese sonido tan particular porque también el dije es de oro. La joya brillando afectando la capa de ozono. Acá viene gente con torta a armarse el cumple y no sabe cómo. No puedo entender de qué hola me hablan por todo el sushi que me como. Con dos cajas de globo hicieron banana al mono. Otra vez el mundo cumpliendo años, otra vez brindando solo. Otra vez con dos cajas de globo hicieron banana al mono. La data baja de la parte más alta de la pirámide que somos. Los números bajando desde el cielo como nubes que nunca acomodo. Los números bajando desde el cielo como nubes que nunca acomodo. Los números bajando desde el cielo como nubes que nunca acomodo. Y si A definitivamente vino acá y va a ir allá por todo.